de estimación. Solo fue por eso, pero no tienes razón. Por robarte un beso, porque te vas de mí. Si por este beso mi corazón yo te di. Algo mi vida hay que hacer para lograr que me perdone. Otro cambio puede haber de besos y corazones. Por robarte un beso perdí tu estimación. Te devuelvo el beso y dame tu corazón. Corazón.